emprendimientos. El que más llama la atención es el que montaron alumnos estudiantes de séptimo año de la Escuela Agrotécnica del Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo. Producen vino tinto a partir de un proyecto de prácticas de dos materias que cursan. Vamos a estar conversando de este tema con Mónica Gallo, quien es directora de la Escuela Agrotécnica del Centro Educativo Polivalente. ¿Cómo le va, Mónica? Lautaro la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de esta de este vino que producen? Aquí estoy viendo algunas fotos que fueron publicadas en el diario de La Pampa, donde se ve a estudiantes con uvas que han cosechado allí de una finca en 25 de mayo. Bueno, hace 6 años que se está trabajando en el tema. Cuando cambió la currícula en educación, para las escuelas agrotécnicas, a 25 de mayo se le adjudicó un espacio llamado viticultura para séptimo año y un espacio de industrialización de frutas, hortalizas y vinificación le agregaron en sexto año. Entonces, bueno, se empezó a incursionar en el tema justamente del estudio del cultivo de la vid y su posterior proceso haciendo la vinificación. Como no teníamos viñedos propios, la empresa Alto Valle local colaboró siempre con la institución brindándonos sus producciones, uva Malbec, lo cual nos permite ir a cosechar con los alumnos y luego traemos al establecimiento las uvas y los chicos con las docentes, con Laura Paisán y Laura Millán, las procesan y durante el año elaboran el vino acompañados en el asesoramiento por los técnicos de la misma empresa Alto Valle. Claro, de alguna manera ven todas las etapas en la producción de un vino. Claro, exactamente. Entonces, hace aproximadamente 4 años se decidió, a través de un plan de mejoras, plantar media hectárea de uvas en nuestra institución. Y este año, si todo anda bien, por eso andaba justamente con la ingeniera Ayelen Varela, que trabaja en el INTA, haciendo una maestría justamente en vinos, también ella es docente de la institución y nos están empezando a asesorar en el tema. Sería la primer vendimia del viñedo del colegio. Así que, bueno, también todo una espectacular sorpresa y una expectativa. Porque, bueno, según los entendidos, la primera vendimia no es la mejor a veces porque, bueno, de acuerdo a cómo ha sido el manejo, cómo ha sido las condiciones ambientales y demás, tiene determinadas características el producto y por lo tanto hoy justamente se empezó a hacer el seguimiento del tenor de azúcar, del pH que tiene para llegar a los grados Brix, en el caso del azúcar, para la óptima cosecha. Claro. Así que en eso estamos. Creemos que antes de fin de mes ya va a estar, por lo tanto vamos a tener que anticiparnos a convocar a los alumnos, porque son los alumnos de séptimo año. A trabajar. Que trabajan, claro, los que llevan adelante todo este proceso, y también dentro de un espacio curricular, prácticas profesionalizantes, ellos aprenden a hacer proyectos y van, digamos, trabajando todo lo que fueron aprendiendo durante sus años por el colegio. Así que, bueno, intentamos de que sea lo mejor posible y que alguno se le dé por incursionar, claro, en el tema de la enología, por ejemplo, que todavía no tenemos ningún egresado que haya ido a estudiar ese tipo de carrera. Mónica, el año pasado hicieron 250 litros de vino, cosecharon, sí, hicieron el vino y lo embotellaron. ¿De qué calidad es el vino? ¿Lo pudiste tomar? Sí, siempre lo probamos. parece ser que la calidad es buena porque en diciembre no quedó nada. Ah, normalmente queda un resto. Y bueno, las chicas lo promocionaron y se lo llevaron todo a fin de año. Así que a mi gusto, lo que pasa que la cosecha del 2021 fue un poco rara porque con el tema de la pandemia y no teníamos presencialidad de alumnos, se pasó, entonces nos dieron algo que les había quedado a la empresa y tuvieron que hacer un corte las chicas, un blend que le llaman ellas, así que no salió Malbec como se hace todos los otros años. Uh-huh. A mi gusto tenía un poquito alto el fenol alcohólico, claro. Pero bueno, se ve que fue igual de buena aceptación. Y bueno, el vino dice que se llama Séptimo, uh-huh. Ese nombre lo mantiene con las promociones todos los años, pero cambia el diseño de la etiqueta. Claro. Porque cada promoción diseña su propia etiqueta y en el reverso ponen la nómina de los integrantes de la promoción. Muy bueno, ahí estamos viendo las cinco botellas, botellas diferentes con, bueno, la leyenda Séptimo, vino Malbec. Acá estamos viendo que hay Cabernet Franc también. Sí. Bueno, es muy interesante esta propuesta y es espectacular que puedan involucrar a los estudiantes, las estudiantes, en una iniciativa de este tipo, ¿no? Pensando por ahí en el después, pensando en que quizás los emocione la producción de vino y puedan incorporarse y puedan cultivar uva allí en 25 de mayo. ¿Cuándo va a comenzar la próxima vendimia? Y bueno, justo hoy estábamos charlando al respecto. Probablemente todo va a depender de las condiciones ambientales, temperatura fundamentalmente, pero se estima que va a andar alrededor del 20 de febrero. Uh-huh. Porque está bastante avanzado, así que tanto en color como en características físico-químicas, así que bueno, vamos a ver si estaremos sobre esa fecha, no más allá de fin de mes, eso sí que no. Muy bien, ¿y estiman ustedes que la cosecha va a ser mayor a la del año anterior? Bueno, en el caso nuestro, con nuestras propias vides, no sabemos aún cuánto irá a ser la producción. En el caso de los cultivos que hay en la zona, me dicen que están en muy buenas condiciones, así que con mucho potencial, así que estimamos que va a haber un buen rendimiento. La idea de la institución es poder ir incrementando la producción año a año de vino. Tenemos capacidad para incrementar prácticamente el doble. Ya tenemos un espacio físico destinado exclusivamente a la industrialización de la uva. Nos faltan algunos maquinitas, como por ejemplo la filtradora y la prensa, uh-huh. Que este año está previsto ya incorporarlas al sistema. ¿Y cómo pisan la uva? Los chicos se ponen botas de goma y adentro del vino. Claro, es como el famoso vino patero. Claro, exacto, así lo hacen ahora. Claro. Pero bueno, nosotros ya tenemos presupuestada una prensa hidráulica, uh-huh. Para la capacidad que podemos procesar, así que este año, si todo está bien, la vamos a adquirir y la vamos a incorporar para la próxima, digamos, uh-huh. no para este año porque no llegaría, pero sí para la vendimia 23. Así que hemos comprado la encorchadora porque compramos las botellas y los corchos y los capuchones a un proveedor de Mendoza y bueno, hasta hace año y medio, dos años, se colocaban los corchos en forma manual, bueno, compramos la encorchadora y una sopladora caliente para adherir bien los capuchones al cuello de la botella. Así que bueno, vamos tecnificando. Es espectacular todo lo que me contás, Mónica. Que todo sea de calidad, ¿no es cierto? Qué bueno, che. Y me imagino el entusiasmo de de los chicos. Digo, porque involucrarse en algo que por ahí no tiene que ver con la currícula o las asignaturas propiamente dichas, salir por ahí de la escuela, pensar en algo productivo, utilizar sus manos, estar al aire libre, debe ser una experiencia formidable. Sí, a los chicos les encanta todo lo que es práctica, a ellos les encanta. De hecho, a partir de quinto año casi están más en la chacra didáctica que en la sede de la institución. Como que se invierte el tema de los espacios curriculares, porque aparte no solamente hacemos vino, sino hacemos también, tenemos la industria de lácteos, se hacen tres variedades de queso, y la industria de frutas, hortalizas y productos cárnicos. Y bueno, y después hay otras producciones, ¿no? Cría de pollo parrillero. Tienen de todo allá. Ponedora. Sí. Escuche, la dirección de Radio Kermés es Balcarce 420, Toay. Si ustedes quieren mandar algo aquí, nosotros lo recibimos. Nos encantaría bueno, probar los vinos de allá de 25 mira, de mayo. En estos días me han llamado de otros medios, colegas de ustedes. Pero nosotros somos los mejores. Y bueno, les dije que sí, porque las chicas, la información es que no quedó nada. Claro. Yo sé que ellas siempre guardan algo para después nosotros, que a veces no alcanzamos a comprarlo porque le damos prioridad a nuestros clientes, ¿no? Externos. Pero, por supuesto, nuestra coordinadora de nivel primario es de Toay. Así que gentilmente, si hay, por supuesto que se los voy a estar enviando. Gracias, no? Gracias, Mónica. Gracias. Acá hay varios paladares negros que están esperando, obviamente, probar el vino de 25. Le agradecemos mucho como por estos minutos. Como le dije, otro medio, también les voy a... Me voy a mandar un pedacito de queso y algún escabeche como para que hagan la degustación con algo que justifique, digamos, ¿no? Espectacular, espectacular. Mónica, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, a ustedes. Han sido muy amables y en otro momento podemos hablar más adelante, si gustan, de otras producciones y otras acciones que tenemos en la institución. Así será, Mónica Gallo. Gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hablamos con la directora del CEP, Mónica Gallo. Ella es la responsable de este establecimiento secundario que en 25 de mayo produce vino exclusivo de la provincia de La Pampa, hecho por estudiantes.